quiero recorrer contigo, sin pensar en los segundos. Ven acá y corre conmigo. Invitamos a todas y a todos a los talleres en la Casa de la Memoria. Taller de teatro. Consultar día y horario con Federico al 153 45 86 92. Taller de arte para niñas y niños. Consultar con la profe Manu al 152 75 66 89. Taller de operadora o operador de radio. Consultar con Luis Guzmán al 156 24 94 70. Taller de percusión. Consultar con el profe Charo al 155 44 70. 0572. Taller de autoedición y encuadernación. Consultar día y horario al 153-09-7240 a cargo de Editorial Zoquete Terrorista. Invitamos a todas y a todos a estos talleres en la Casa de la Memoria. Santiago 2815, entre Virasoro y Rueda. Para comunicarse con nosotras y nosotros, los podés hacer al 0341-431-7872 o si no, al correo electrónico casitamemoria@gmail.com o por Facebook Casa de la Memoria. ¿Por qué no me lo has de probar? A ver, así lo escucho un poco. Este 17, 18 y 19 de agosto, el Valle de Catamarca nos reúne en el 15º Encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Marimar, Inches, Horacio Maicoño Piñem, invitamos a todos aquellos que nos quieran acompañar a los medios alternativos para romper el cerco mediático de la información. Habrá conferencia, paneles de debate, derechos humanos, territorios, feminismo, ferias, intercambios, festival artístico. ¿Qué es festival artístico? ¿Festival artístico qué? ¿Qué va a tocar a alguien? Con informes, inscripciones o sugerencias, comunícate con nosotros al 15encuentro@rnma.org.ar o a nuestro Facebook 15 Encuentro Nacional de la RNMA. Este año nos volvemos a enredar por la comunicación alternativa, comunitaria y popular. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Nera, Zumba la Turba. Zumba la Turba, La Caterva, La Rinocerva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Buen día, ¿cómo les va? Aquí estamos, en la Che Guevara, desde la Casa de la Memoria, Santiago 2815, en la ciudad de Rosario, comenzando este Enredando las Mañanas, el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Aquí estamos con Lisandro Murra y Norma Jiménez es mi nombre, Luis Guzmán en controles y, bueno, musicalizando el espacio. Y también nuestro compañero, que es el productor periodístico, Lisandro Brusco, junto a Andrea, Ceci Tellería, también formamos todo un... una gran familia para hacer esto lo mejor posible. ¿Cómo estás, Lisandro? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Norma. Qué bueno tenerte acá, sabiendo de que estás viniendo con esos dolores y todo. Ay, bueno, esos mimos. Vengo a buscar, claro, mimos de parte de ustedes. Me parece muy, claro, bien. Y recordamos bien, como bien dijiste, que este es el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se hace desde todo el país. Hoy día martes desde Rosario por Radio Popular Che Guevara. Vos nos estás escuchando justamente por radiochevara.wordpress.com y ahí buscás, si querés, en el móvil, si querés en la web, si querés, donde vos quieras escuchar. También por la página de la RNMA, que es www.rnma.org. Y acá en la ciudad de Rosario nos escuchás por aire en el 103.1 MHz de la frecuencia modulada. Muy bien, y también en Facebook nos encuentran, www.facebook.com Radio Popular Che Guevara. Allí estamos también en directo con un programa realmente nutrido por un montón de cuestiones que han transcurrido a lo largo de la semana. Luchas incansables de los trabajadores, de las trabajadoras. Hemos también participado de espectáculos muy lindos, como fue la Mil Guitarras para Víctor Jara, que lo hicimos allí en el Espacio Cultural de La Toma, en la ciudad de Rosario, el día sábado. Realmente una lluvia copiosa, pero la calidez y la música y todo lo compartido, las experiencias vividas allí. Bueno, después los vamos a comentar un poquito en el transcurso de este programa, con compañeros hermosísimos también y compañeras hermosísimas. Bueno, vamos, hecha la presentación, a una cortinita, un tema musical, y ya vamos con la primera entrevista de la mañana. Estamos disfrutando de alguna manera esta música, porque la canción que acabamos de escuchar de León Gieco, Las Madres del Amor, cabe mencionar que también nosotros hoy tenemos que hacer una mención especial a Chicha Mariani, que ha fallecido el día de ayer. Fue una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo y bueno, ha estado unos cuantos días internada, había tenido un ACV y ayer nos comunicaron que falleció. Así que bueno, nos unimos al dolor de las madres, de las abuelas, de los hijos, y también nuestro dolor, ¿no? Una mamá más y una abuela más que nos deja. Seguía buscando a Clara, su nieta. Decía, no me puedo permitir morirme sin encontrarla. Bueno, esa frase es fantástica, ¿no? O sea, no me puedo permitir el lujo de morirme porque tengo que buscarla. Y la recordamos con mucho amor, realmente, como a cada madre, a cada abuela, que son un ejemplo, como dice Galeano, de salud mental, y no como se lo llamó en su momento, las locas de Plaza de Mayo. Así que nuestro homenaje, y bueno, ellas están siempre presentes en la comunicación desde aquí, desde la Radio Popular Che Guevara. Pero ya estamos con la primer comunicación vía telefónica. Francisco. Sí, así es. Estamos en contacto telefónico, estamos con la voz un poco tomada hoy, con Pablo Torres, secretario general adjunto de la Junta Interna de Fábrica Militar, porque sabemos muy bien, ya cobró estado público los despidos que sucedieron este fin de semana en la fábrica militar de Fray Luis Beltrán, aquí en el cordón industrial. También hubo despidos masivos en Córdoba, ¿no? En Río Tercero, creo que es el otro lugar donde están las fábricas militares. Acá se hablan de 49 despedidos, de los cuales 13 son mujeres. A ver si Pablo está en contacto con nosotros. Hola, Pablo, buen día. Pablo. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo? Bien, estás en el aire de la Red Nacional de Medios Alternativos y es para que nos cuentes un poco la situación que hay hoy en fábricas militares. Bueno, el día viernes, como están diciendo ustedes, nos informaron los 49 despidos en nuestra fábrica, ¿no? Los cuales todavía no le han llegado nuestro telegrama a la compañía. Y todo esto se venía viendo la semana pasada, que con el fin de largo aprovecharon también para hacer una movida casi de ajedrez, de decir, y ustedes ya sabían que iba a haber despidos. Sí, nosotros calculábamos que iba a ser este fin de semana, porque sabemos que esta gente es muy cínica. O sea, el año pasado lo hicieron el 21 de diciembre, a 3 días de la fiesta, ¿no? O sea, sabemos que no tienen sangre. Entonces, más o menos pensábamos que iba a ser esta fecha, y realmente se dio como pensamos, ¿no? Pablo, en un informe que tenemos dice que no podrán ingresar desde el día martes, desde el día de hoy. O sea que los trabajadores están impedidos de ingresar al establecimiento. Sí, bueno, casualmente hoy nos juntamos todos a las 5 de la mañana. Los compañeros le dijimos que vayan y entren y le informaron de la vigilancia en la cual no podían ingresar. Así que tuvieron que hacer la denuncia. Y bueno, ahora seguimos con la parte legal hasta que se la telera. Actualmente ahora está sintiendo el ruido que hay porque estamos en la caravana hacia esta vez. Bien, sabemos que incluye el plan de lucha de las caravanas y demás. Me contaba Mauro, un compañero también, que yo hice contacto con él, que estaba gendarmería, que estaba fuertemente custodiado, digamos, y militarizada la fábrica militar, ¿puede ser? Sí, ya hace diciembre había una guardia mínima de prefectura y el día viernes se alojaron alrededor de 200 personas más. ¿Cómo? Esperando que... Sí. Esperando sí. A ver si decíamos algo, ¿no? Sí, ¿cómo sigue el plan de lucha de los trabajadores, del sindicato? Cuando uno pasa por la ruta ve apostada allí la carpa, digamos, una carpa en donde están resistiendo los trabajadores. ¿Cómo sigue? ¿Qué plan de lucha hay? La carpa seguiría hasta el día viernes, mañana se ingresa, se hace una medida de fuerza adentro, pidiendo que baje el director, el subdirector, y den explicaciones de por qué los despidos que realizaron, ¿no? El día jueves estamos viajando a Buenos Aires, a sede central, ahí el edificio donde se encuentra la intervención. Solamente Beltrán, Río Tercero, Villa María, la misma gente de sede central, la cual hoy le están informando los despidos. Claro, una situación que se replica en varias otras fábricas militares del país y están teniendo contacto con los trabajadores. Sí, desde el día viernes, porque nosotros empezó todo esto porque la primera lista que largan era la gente de Villa María. La gente de Río Tercero, al enterarse de eso, toma la fábrica y, bueno, ahí se metió gendarmería también y al tiempo se la dieron. Entonces nosotros nos convocamos a la gente el día viernes a partir de las 5 de la tarde para meter presión acá y no den la lista. A las 5 y media baja el director y entrega la lista a los compañeros. Por supuesto que imaginamos cómo está el ánimo de las trabajadoras y los trabajadores. Tenemos entendido que hay 13 mujeres también cesanteadas en Fray Luis Beltrán. Sí, esta vez fueron más mujeres que varones a comparación de lo que fue diciembre, ¿no? Esta vez fue más parte administrativa que productiva. Claro. ¿Cómo se encuentra? ¿Podés describirnos cómo se encuentra al día de hoy funcionando o no la fábrica? Y la fábrica hoy en día está parada. O sea, la gente no entra a trabajar, está parada. Pero antes que surjan los despidos estábamos laburando a menos de un 10% por falta de materia prima, falta de venta, de compromiso, tanto del director como de la intervención. Sí, sabemos que venimos haciendo varias movidas ahí en la puerta, ¿no? Ya desde el 8 de marzo con el movimiento de mujeres y estuvimos apostados solidarizándonos con la lucha de las trabajadoras y los trabajadores. ¿Hubo mucha solidaridad este sábado en la entrada de la fábrica? Sí, Sí, mucho movimiento, muchos sindicatos vinieron a apoyarnos, ¿no? Porque hoy nos toca a nosotros, pero ya en cualquier momento le va tocando a otro. Lo que se viene hablando hace 2 o 3 meses atrás, la refinería Oil, que tiene alrededor de 440 personas también que quedarían en la calle. O sea, le están pegando todo lo que es el cordón industrial. Y es parte de un plan justamente sistemático de achicar los gastos en todos lados y terriblemente, en una cuestión maquiavélica, toman a la fuente de trabajo como gastos, porque la ganancia el patrón la sigue teniendo igual, digamos. O sea, acá lo que el que se ve en una zona muy desfavorable es el trabajador y la trabajadora. Sí, obviamente. Nosotros, vos fíjate de casualidad, chaleco hace un año y medio que no estamos produciendo y se perdieron las últimas 4 licitaciones con un pariente de Angelis, que es amigo de ellos, de la intervención que tenemos. Claro, cierra perfecto con el modelo de este gobierno, ¿no? De alguna manera. Claro. Bueno, Pablo, toda nuestra solidaridad desde aquí, desde la radio Che Guevara. Es un programa que está saliendo en este momento por varias provincias de nuestro país. Y bueno, nuestro apoyo a la lucha de ustedes. ¿Hay ánimo entre los trabajadores y las trabajadoras de unirse, de buscar juntos nuevos caminos? ¿Cómo se percibe la cuestión? Debe ser bastante doloroso, ¿no? Por estas horas. Sí, la verdad que sí, es doloroso, pero bueno, estamos todos unidos luchando, ¿no?, para tratar de revertir esta situación. Bueno, Pablo, gracias. Aunque sabemos que es difícil, pero no es imposible, ¿no? Claro que sí, seguro que no va a ser imposible. Bueno, y en esto contá con el aire de nuestra emisora y gracias hoy por la comunicación que estamos teniendo. No, gracias a ustedes y bueno, ya muchas gracias. Un abrazo grande a las trabajadoras, a los trabajadores, y bueno, seguimos juntos en esta lucha que nos toca a todos y a todas. Bueno, gracias. Estábamos en comunicación telefónica con Pablo Torres, secretario general adjunto de la Junta Interna de Fábrica Militar, aquí en el Cordón Industrial. Hubo avisos de despidos, 49 despidos, de los cuales 13 fueron mujeres, y también despidos en Villa María, en Río Tercero. O sea, es un plan orquestado y perfectamente aceitado, ¿no?, los engranajes. Sí, más de 150 en total entre las 3 fábricas militares, pero bueno, como decíamos, no son más que un reflejo de un modelo neoliberal que justamente, como decimos, el que lleva las de perder siempre va a ser el que está laburando. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Tengo la libertad, ir y venir por los caminos que más quiero. Dulce como la vida cuando soy bien querida y tengo ganas de bailar. Tengo la libertad, ir y venir por los caminos que más quiero. Dulce como la vida cuando soy bien querida y tengo ganas de bailar. Volar. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, regresamos. Después de la música, seguimos andando este Enredando las mañanas. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde aquí, desde Rosario, hoy, día martes. Desde la Radio Popular Che Guevara. Un día realmente espectacular, un sol maravilloso, una helada cayó impresionante, los campos todos blancos. Dicen que también en Córdoba ha nevado, así que bueno, el frío no se quiere ir, la primavera viene pidiendo pista. Para escucharnos en vivo, radiochegevara.wordpress.com, también a través de la www.rnma.org. Y en Facebook, nos buscás ahí como Radio Popular Che Guevara y nos encontrás en vivo en este día martes. O si estás mismo acá en la ciudad, podés escucharnos por aire al 103.1 MHz de la frecuencia modulada. Muy bien, ahí estamos. Bueno, tenemos un audio, ¿no? ¿Preparado? Sí, justamente, se fue este fin de semana el 15º Encuentro de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular, justamente el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. El año pasado lo organizamos acá en la ciudad de Rosario, realmente hermoso, y este fin de semana largo fue en Catamarca, justamente el 17, 18, 19, como bien dije, este fin de talleres, ferias, intercambios, paneles, artes, rescatando la importancia que tienen los medios alternativos justamente en una situación como la actual que estamos viviendo, en que los medios masivos de comunicación te muestran una realidad que no es tal, una mentira, algo que casi una Matrix, te diría, ¿no? Sí, así es. Nosotros cuando presentamos como radio, nos presentamos como radio, decimos comunicación contrahegemónica, comunicación alternativa y alternativa también. ¿Por qué no? En eso andamos, ¿no? Trabajando desde abajo, ¿no? A pulmón, haciendo todo de forma autogestiva. Y bueno, esto es un evento impresionante, muy grande, el 15º Encuentro de la Comunicación que se hizo allí en Catamarca. Fueron compañeros nuestros desde aquí, desde Rosario. Exactamente, y justamente una de las entrevistas que tenemos es uno de los compañeros de la radio de Catamarca, que justamente nuestro compañero Jorge Lechuk, de acá de la Radio Popular Che Guevara, le hace esta entrevista que largamos en este momento al aire. joven que trabaja en la Radio Estación Sur de acá de Catamarca, también uno de los organizadores con la gente de Estación Sur sobre el encuentro de Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, le vamos a pedir que nos cuente un poquito qué es el trabajo que se hace acá en Estación Sur, aparte de tener su radio, y cómo lo vienen llevando a este pequeño centro cultural que tienen acá bien plantado en Catamarca y que se defiende sobre las movidas culturales que están haciendo. ¿Cómo va, Manuel? Todo bien acá, esperando que saludarnos y abrazarnos y que termine lo que fue este encuentro tremendo que salió por suerte muy lindo y que reflejó un poco lo que es el trabajo que hacemos nosotros, que es el de más que nada, más que una radio, es una red territorial de laburo, porque de la organización de este encuentro participaron cooperativas de trabajo de la economía social. Participaron colectivos, cooperativas culturales de teatro y de cine, participaron organizaciones y movimientos que trabajan con campesinos, y el eje que nosotros habíamos puesto para el encuentro era la cuestión territorial, la defensa del territorio en una provincia donde tenemos los proyectos extractivistas que son como el enemigo del momento, que tienen obviamente todo el aval del gobierno local. Y entonces el encuentro anduvo girando por esos lugares. Hubo gente de comunidades indígenas, de acá de las comunidades de Aguita, que vino a contar su situación. Hubo gente de los movimientos campesinos que también vino a contar cuál es la problemática de la tierra. Le dimos durante todo el encuentro mucha importancia a lo que va a ser la Cumbre del Agua, sí, el 15, 16 y 17 de septiembre, primer cumbre latinoamericana del agua para los pueblos, que también tiene este eje de que sin agua no hay territorio que defender. Claro, entonces, no hay nada. Y bueno, y un poco también la posibilidad para nosotros del encuentro fue maravillosa, porque no solo la dimensión que tiene tener, no sé, 65 radios, comunicadores, organizaciones, totalmente, medios de televisión, gráfico, comunitarios, gráficos. La verdad que para nosotros fue esa experiencia increíble. Yo participé personalmente de varios de los talleres, que por ahí son, si bien acá en el instituto algunas cosas hemos organizado, la dimensión de estos talleres, la posibilidad de conocer gente, te renueva, son espacios de aprendizaje, de formación de comunicadores. Así que la verdad que para nosotros fue muy gratificante recibirlo, fue un intercambio que creemos que anduvo muy bien, que salió bien. Y bueno, y esperando ahora seguir sumando para la red en un montón de problemáticas que estuvimos conversando ahora en el plenario final, que nos tocan a todos, porque el panorama que se viene para las redes, para las radios alternativas, es bastante complicado. Sí. Bueno, hablábamos un poco del tema de la Cumbre del Agua y anoche justo estábamos comentando algo sobre lo que es Catamarca, ícono o enlace directo de lo que es minería o el trabajo minero, ¿no? Eso se va tapando un poco mediante los grandes monopolios de comunicación. ¿Cómo se ve eso hoy planteado? Y si se tiene pensado a largo plazo, aparte de la Cumbre del Agua, ¿no?, llevar un plan de lucha o de conocimiento del problema. Sí, nosotros tenemos acá el Pucará, que es la sigla es Pueblos de Catamarca Unidos en Autodeterminación y Resistencia, y es la asamblea que nuclea todas las asambleas socioambientales y antimineras de la región, con gente de Jujuy, con gente de Salta, con gente de La Rioja. Y el tema es este, es que lo que se viene con el litio, con el extractivismo, es muy fuerte. Entonces esa es la batalla que vamos a dar, no solo con la cumbre, sino territorialmente, porque la situación es que se van en un territorio que en su mayoría es precordillera, semiárido, y se quiere venir a explotar el litio desde China, Japón y Canadá. El panorama de acá a 5 años para las economías regionales es terrible, drástico. Terrible. Entonces, si nosotros no logramos frenar los proyectos extractivistas, no hay economías regionales, no hay vida, no hay recuperación de la vida campesina, no hay recuperación de la vida indígena, y entonces tenemos que estar como en pie de guerra y en pie de lucha todos los días contra esas potencias que encima vienen cada vez más embaladas por el gobierno, con más anuencia. Entonces, como nosotros siempre decimos, la minería no tiene licencia social y vamos a seguir dando esa lucha. Bien, perfecto. Bueno, Manuel, de mi parte, representación de la Che Guevara de Rosario, agradecido de vos y de toda la gente de Catamarca. Y nos vamos a la foto. Dale. Bueno, buenísimo. Realmente es vivir con los chicos allí en Catamarca, debe haber sido una experiencia muy buena, ¿no? Y bueno, sí, comprometida, altamente comprometida con la comunicación y con la historia de nuestro país. Y como bien decía Manuel, un lugar emblemático sin duda para la lucha, con esto de que es la lucha antiminera, y está bueno que se haya hecho este encuentro ahí. ¿Por qué te decía al comienzo de esta nota la importancia de los medios comunitarios, de la comunicación alternativa, que todo el tiempo estamos repitiendo acá? Justamente, Norma, hay 57 universidades nacionales que no comenzaron el segundo cuatrimestre. ¿Qué notas vemos sobre esto en los medios hegemónicos? Ninguna. Las notas son otras. 57 universidades nacionales que no comenzaron el segundo cuatrimestre. Es grave, gravísimo lo que está ocurriendo. Universidades en el conurbano bonaerense que están a punto de cerrar porque no se pueden sostener. Por la falta de presupuesto a nivel gubernamental. Entonces, a ver, estamos en una realidad falsa. Estamos en una realidad que nos están mintiendo constantemente o por lo menos tapando todo. Repito, sí, 57 universidades que no comenzaron el segundo cuatrimestre. Son pocos los medios que sacan a luz esto. Creo que uno o dos por ahí, contándolos con los dedos de las manos. La comunicación popular se encarga de estas cuestiones, ¿no? Justamente por eso la importancia. De correr velos. De un encuentro de esta comunicación comunitaria alternativa popular. Ahora estamos en comunicación directa justamente con Catamarca, como la nota que recién acabamos de pasar. Así que saludamos a la compañera de Catamarca. Hola, ¿cómo estás? Laura García está con nosotras y con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida. Es. Qué lindo escucharte. ¿Cómo están? Qué bueno. Bueno, les cuento que acá ya les estamos extrañando. Después de tremendo encuentro se siente como esa nostalgia saudade de los compañeros que se han ido. Bueno, tratando de acomodar las emociones y las ideas, ¿no? Queda como toda una movilización en cada persona, pero también en cada colectivo. Así que este será un tiempo de acomodar eso y de reorganizar la lucha. Decís bien, reorganizar la lucha, ponerle toda la fuerza, porque en verdad, ¿cuál es la tarea, lo que deja este 15 encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos? ¿Qué agenda se nos viene? Porque es impresionante, la realidad nos pasa por encima, ¿no? Y nos dura en la piel y en los sentimientos, esto que vos decís, de haberse encontrado, abrazado, compartir luchas, angustias, alegrías también, ¿no? Supongo que debe haber habido festejo, ¿no? De alguna manera. Sí, en realidad de muchas maneras. Bueno, mientras no consigan quitarnos la alegría y la ternura, estamos muy bien. Digo, los embates de este sistema son sistemáticos. A veces toman, como en estos casos, puntos más álgidos y nos sentimos más golpeadas y más golpeados, pero lo que dejó este encuentro fue como una sensación de que realmente hay una base, hay una materia prima humana y social que está muy bien organizada y que se sigue organizando y que está dispuesta a continuar resistiendo. Digamos, las resistencias populares no son nuevas, tienen muchísima historia y bueno, somos apenas un puntito dentro de esta enorme recorrido de opresión, recorrido de vulneración de derechos. Realmente ha sido gratificante el encuentro, no solo por los abrazos, el afecto y esta sensación de esperanza que dejó, sino porque las líneas políticas de la red quizás cada día tienen mayor claridad, las podemos nosotros y nosotras trabajar con claridad dentro de los colectivos y las podemos también transmitir hacia afuera. Siento a título personal que tuvimos una enorme capacidad para poder generar discursos y sentidos para ese afuera, ¿no? Para quien estuviese escuchando, para quien estuviese participando. Cada uno de los paneles es una nota, es una qué nota para los medios de comunicación. El nivel de los panelistas y de las panelistas ha sido impecable. los talleres formativos también han tenido, además de una enorme participación cada uno de ellos, la tarea profesional de las compañeras y los compañeros de la RNMA, que nos ha dejado acá en Catamarca súper bien posicionados y posicionadas, porque la gente entendió lo que es la comunicación alternativa y popular, vio en la RNMA, por lo que uno ha ido escuchando durante todo el fin de semana y las repercusiones en redes sociales, en medios, una imagen de justamente de lo que somos, ¿no? Una red fuerte que construye mensajes, construye ideas, nociones y resistencias a través de los medios de comunicación. Así es, Laura, los que hacemos la comunicación popular, alternativa, que estamos profundamente enamoradas y enamorados de esto que hacemos, y lo hacemos con seriedad, con militancia, con ese espíritu de lucha, realmente no admitimos dobles discursos, dobles caras, nos vamos formando, no somos improvisadas e improvisados. Este encuentro creo que tiene mucho que ver con esto, con el compromiso de la historia que nos apremia minuto a minuto, los gobiernos que se suceden, los procesos políticos, los también planes políticos, económicos, la relación con no solo en nuestro país, sino con los países hermanos. Esto hace que tengamos que ser serios a la hora de comunicar. Y creo que este encuentro, bien como vos lo definís en este momento, tiene muchísima riqueza, muchísima calidez, muchísimo compromiso, ¿no? Totalmente, se notó hasta en el detalle de la cantidad de participantes, ¿no? Entendiendo el momento de crisis económica en el que estamos viviendo, que estamos atravesando. Esperábamos con honestidad que fueran menos personas quienes viajasen a estar aquí en Catamarca para formar parte, para hacer en este 15 encuentro, y indudablemente el compromiso ha llegado a niveles mucho mayores, ¿no? Que cuando hay una comodidad para el transporte y para movilizarnos y para viajar, y es esperable que sea más populoso. Catamarca queda lejos para las grandes urbes, para la provincia de Buenos Aires, para Santa Fe, para Rosario, y han los compañeros y las compañeras se han organizado de tal manera que garantizaron su presencia, garantizaron la presencia de muchísimos colectivos de comunicación, y además saber que no solamente ha llegado a nuestros medios, a los medios de la red. Digo, yo quedé impactada con la frase de somos 50 medios en 13 provincias del país, me parece enorme, me parece un momento de la red fantástico, sino que además han llegado medios de poblaciones a las que a veces ni siquiera sabíamos que llegábamos, o que nos escuchaban, o que sabían de nuestra existencia. Así que hubo comunidades campesinas muy presentes. El primer día giró en torno a las resistencias políticas y territoriales de los pueblos que soportan esta embatida del extractivismo. El segundo día tuvimos un enorme panel de comunicadoras y de comunicadores que nos dieron un panorama de cómo está la cosa para nosotros, justamente para el campo popular, para los trabajadores de los medios de comunicación. Y finalmente, tuvimos una mesa de geopolítica en la que se presentó este famoso G20, este panorama, se explicó el porqué. Han sido días muy intensos y de muchos aprendizajes y de mucha participación. Eso, así que el balance es altamente positivo. Y realmente creemos que vamos a ir creciendo aún más todavía, ¿no? Que es un momento de redefiniciones del campo popular, y que justamente somos los medios de comunicación quienes tenemos ahí toda una herramienta para construir junto a los compañeros y las compañeras en los territorios. Y que eso es parte de este proceso. Así que felices, felices por todos lados, por donde se mire el encuentro, eso, felicidad, un balance re positivo. Buenísimo, buenísimo, Laura, porque esto nos enriquece a todas y a todos, porque los que no pudimos participar también nos llena el alma, el corazón, es como saber que los compañeros se juntan y están y van a abrevar de esa fuente, ¿no? Que es realmente la calidez, el conocernos, el saber que las voces que están detrás de cada micrófono y detrás de cada lucha tienen rostro, tienen nombre y apellido, ¿no? La identidad que nos une en esto de comunicar y de ser serios a la hora de informar y de celebrar junto también las cosas y de festejar y de unirnos con la música, los artistas, ¿no? Los artesanos. Se viene en septiembre la Asamblea por el Agua en Catamarca. Así es, la Pucará, que es la asamblea de asambleas de la provincia de Catamarca, sí. y bueno, en realidad es como, no vamos a hablar de límites geográficos españoles, uh-huh. pero de esta zona, de estos terruños de más calzaquíes, tomó la decisión de hacer por primera vez la asamblea o sí. el encuentro por el agua, exactamente. Así que el agua, que entendemos que es el, ¿no? Es el derecho primario de los seres en general. Sin duda, sí, sí. No solamente de los seres humanos, sino de toda forma de vida. Y cada lucha territorial tiene como eje claramente la defensa del agua, de este derecho. Así que vamos a acompañar también como red nacional, garantizando la cobertura. Los movimientos territoriales tienen una historia bastante importante ya en Argentina, pero siempre es necesario articular y desde nuestro lugar brindar herramientas para que los compañeros y las compañeras que resisten en los territorios puedan mejorar sus prácticas de comunicación, ¿no? Podernos decir, podernos contar, poder narrar lo que nos está pasando es re importante, así que bueno, vamos a estar trabajando con las comunidades, con nuestros hermanos y hermanas de lucha, de resistencia, para poder aportar lo poco que sepamos. Poco y mucho. En materia de comunicación. Claro. Sí, seguro que sí. Laura, la verdad que en momentos en donde el embate viene por nuestros bienes naturales, el acuífero guaraní, ¿no? Allí en toda la zona de Misiones y todo, con esta acechanza que tenemos de las bases militares estadounidenses, algo que realmente oscurece todo nuestro panorama como argentinas y argentinos, ¿no? Vienen por lo nuestro, vienen, ya hace rato que vienen, pero a cielo abierto lo hacen, digamos, sin ningún tipo de escrúpulo. Totalmente. Bueno, ellos tienen un plan estratégico muy bien armado, y nosotros también se lo tenemos muy bien conocido y tenemos un plan de resistencia. Claro que sí. Entonces, justamente es eso, seguir organizándonos, seguir creciendo, seguir conociéndonos. Lo bueno de estos encuentros, además de diseñar estrategias y formas del hacer, es darnos cuenta de que no estamos solos, porque por ahí uno tendemos a sentirnos solos o solas en momentos determinados de esta lucha, ¿no? Que es pesada, pensar que uy, el aparato es demasiado grande, somos poquites, pero cuando vos te das cuenta de cómo nos hemos organizado, entramado, como hemos, este entramado que además es multicolor, que tiene multiplicidad de voces, de formas, y que está a lo ancho y a lo largo de todo el territorio, sentís eso, la fortaleza que te la da el hermano, que te da la hermana, y es lo que te ayuda a seguir. Eso es importantísimo siempre. Importantísimo, seguir caminando juntes, como decimos. Un abrazo enorme, un gusto escucharte, bueno, y celebramos también de alguna manera desde la Che Guevara, bueno, allí estuvo también Lisandro, nuestro compañero, nuestro productor. Muy bien representado. Sí, no, Lisandro es maravilloso. Y también estuvo Jorge y también Carolina. Acá me apunta Lisandro Murray, que está cebando mates y no viene acá a charlar conmigo. Bueno, habla con Luisito desde de que está operando ahí haciendo los controles de este programa. Así sí, que bueno. Así. Que estuvieron todos estresados claro, acá. Y, claro. Les abrazamos. De ese abrazo físico que no nos pudimos dar, bueno, lo hacemos de otras formas. ¿Sí? Igual somos varios Lisandros acá en la Radio Popular Che Guevara. El que fue, no soy yo, digamos. Pero ahí hablaba con Luis y digo, un día voy a agarrar y voy a ir a visitarlos cuando estén enredando y los acompaño ahí en el programa. ¿Qué les parece? A mí me encanta la idea. Ya saben que acá está toda la predisposición para recibirles cuando quieran venir. Me hago una gira, voy. El miércoles me voy a Zumba La Turba, a Córdoba. Después me voy a Jujuy el viernes y el lunes me voy con ustedes. ¿Qué les parece? Me encantó. Compro, yo estoy dispuesta. Acá los micrófonos de la Estación Sur son así como los de todas nuestras radios, ¿no? No hay egos. Y nos encanta recibir compañeros. Aparte, bueno, de alguna forma somos compañeros de un piso que no tiene frontera física, ¿no? Es un gran piso el del Enredando las Mañanas. Es un placer compartir con ustedes. De eso se trata. Podrían venir para acá también, Lau, en algún totalmente, momento, y compartir. Estaría muy bueno. Estaría bueno, sí. Hacer ese intercambio. Bueno, nos organizaremos entonces y podemos empezar. Dale. Un par de meses de gira por provincias que hacen el Enredando las Mañanas, nos vendría bárbaro. Sí, mucha riqueza también, y el intercambio, ¿no? Bueno, un gusto escucharte, Laura. Gracias por estar con nosotros aquí en el Enredando las Mañanas desde la ciudad de Rosario. Para nosotros es fortaleza también este encuentro. Ya estamos compartiendo a medias, pero nos vamos a reunir para compartir totalmente con Lisandro, con los compañeras y los compañeros que fueron. Así que un gusto tenerte con nosotras esta mañanita. Un gusto para nosotros también. Abrazos enormes, compañeros. Un abrazo para todos ustedes. Laura. Estábamos en comunicación con Laura desde Catamarca. Ella forma parte de Estación Sur, ¿no? De Catamarca. Y bueno, compartiendo con nosotros qué dejó este 15 encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos y la agenda a cubrir como red, por supuesto. Pero aparte de lo que decimos del Enredando, es una experiencia única, te digo, en la radiofonía. Un programa que se está haciendo desde un montón de radios populares por todo el país. No, es un programa hecho desde acá, desde allá, desde esto, y como dice ella, sin ego, sin nada, sino justamente desde el compartir. Ahí está. Vamos a la música. Thank you.

Estas son conversaciones nuestras, así que bueno, expreso. No, pero contá, justamente, hay que tomar ¿qué hay el expreso? Sábado en el Andino? Sí, sí, vamos. Y uno desde Rosario, ¿qué se toma? El expreso. El sábado vamos a tener una charla importantísima con la lucha que estamos teniendo aguerrida contra los agrotóxicos, pero después tenemos una entrevista que vamos a hacer a un integrante de la Asamblea de los Vecinos por la Vida de Pueblo Andino y vamos a hacer la invitación formal, cómo llegar al lugar. Igual. Te vamos a esperar con la editorial Soquete Terrorista. Queremos que estés allí con tus libros. Vamos a estar acompañando esta movida justamente porque con la editorial creemos de que es ilógico de que estén rociando escuelas con veneno solamente por mantener el agronegocio. O sea, no tiene sentido de ningún lado que lo mires. A ver, pensemos, están bañando de veneno a nuestros niños, niñas, niñes, solamente para favorecer el negocio de unos pocos. Para favorecer a los productores. Y bueno. Y así sean muchos, creo que la vida, sea humana, sea vegetal, sea animal, se tiene que anteponer a justamente esta perversidad capitalista, que es el compro, vendo esto, lo otro. Y son cosas que nos enseñan desde siempre, que estamos acostumbrados, que no nos llevamos al apunte. Por eso esta movida que están por llevar justamente este sábado en Andino es increíble. Y de acá de Rosario uno se toma el expreso y se llega allá. Sí, ¿no? El expreso andino. Podés ir el expreso azul. En bici no. ¿Cuántos kilómetros? No te sé decir los kilómetros que hay de acá andino, pero podés tomarte el expreso azul que va por autopista, que tardás un poquito menos, y si no, el expreso verde andino. Bien. Si no ¿pasa tenés por acá, por la radio? No. No, por acá no, tenés que ir a... ¿A la terminal? Claro, a la terminal. Bueno. Bueno, ¿qué tenés preparado para esta columna cultural que hacemos siempre? Me muero por escucharte. ¿Qué libro trajiste? Justamente, la editorial Soquete Terrorista, que invitamos a que vean el Facebook. Ay, me encanta. Ahí. Lo veo a Bodoque, terrorista. A Bodoque, la foto de Bodoque haciendo preguntas, el hijo de Amalia. Ahí está, bueno, sí, un perro espectacular, hermoso, bonito. Y bueno, a ver, contanos. No, hoy te traje para compartir un escritor italiano, Stefano Beni, contemporáneo, nacido en la tierra de la mortadela, Bolonia. Ay, me da risa, a veces no sé si me hablas en serio o no, porque no la sé ese dato, no sabía que era de Italia la mortadela. En otros países se la llama Bolonia la mortadela. No te rías, Norma. Me da risa, bueno, ¿qué querés? Los fiambres más ricos. Te puedo creer Milán, que el salame de Milán venga de Milán, pero la mortadela de Bolonia, bueno, lo voy a buscar, lo voy a googlear. Te digo, hay otros países en que no le dicen mortadela, le dicen Bolonia. Bueno, hombre, Stefano Beni, nace en Bolonia, en Italia, en 1947, novelista, dramaturgo, y son esos por ahí que no tenemos tan presentes porque, no sé, porque hay pocas traducciones al español. Hay una novela de ciencia ficción muy buena que se llama Tierra, que es del año 86, esa sí está traducida, la gente la puede buscar. Y en este caso son micro relatos, muy kafkianos todos ellos, y uno que te voy a leer en este momento se llama El Rey Moro. Dale, te escucho atentamente. El Rey Moro, de Stefano Beni. El rey moro entró en las cuadras. Sobre el rostro de ébano brillaban los ojos feroces que tanto terror infundían a sus enemigos durante las batallas. Observó los dos caballos pura sangre, uno blanco y uno negro, de increíble belleza. Los contempló atentamente y después, con gesto decidido, se movió hacia el caballo blanco. Fue una cuestión de pocos segundos. El caballo, con un doble salto, se abalanzó sobre el rey moro y se lo comió. El rey se había olvidado de que era el rey de ajedrez. ¡Ay, qué hermoso! Me da risa, pero me encanta. Todo, ¿no? Sí, sí, bueno. Me da felicidad estar en la radio. Bueno, pero ese texto me gusta. ¿Cómo el caballo se lo va a comer a él? Y en el ajedrez suele pasar de claro, que hasta... tenés razón. Hasta el peón se puede comer al rey, como en la vida real, ¿no? Bien, por esto que estamos apostando justamente a la comunicación alternativa. Somos pequeños peones que ahí, empujando de a poquito. Y sí, no nos queremos comer al rey para ser el rey, para nada. Sino justamente los peones que son todos igualitos, todo. Eso es lo que uno busca, ¿no? Lisandro, tenés la capacidad de asombrarme. Bueno, y vamos con otro que se llama Lombriticoéctica. Y dice así. Una lombriz estaba prendida en el anzuelo. Un pez la vio. Te voy a comer, dijo. Si me comes, dijo la lombriz, te comerán a ti. Al pez le dio igual y se la comió y se lo comieron. Una lombriz estaba prendida en el anzuelo. Un pez la vio. Te voy a comer, dijo. Si me comes, dijo la lombriz, te comerán a ti. El pez agradecido se fue y ya nunca más comió lombrices. Una lombriz estaba prendida en el anzuelo. Un pez la vio. Te voy a comer, dijo. La lombriz cayó. El pez se la comió y se lo comieron. Una lombriz estaba prendida en el anzuelo. Un pez la vio. Oh, cómo sufres, dijo. ¿Puedo hacer algo por ti? Cómeme, suplicó la lombriz. Pon fin a mi agonía. No, dijo el pez. No quiero que me coman. Una lombriz estaba prendida en el anzuelo. Un pez la vio. Oh, cómo sufres, dijo. ¿Puedo hacer algo por ti? Podrías, pero si lo haces, te comerán. Te comeré de todos modos, dijo el pez. No puedo verte sufrir así. Una lombriz que antes de convertirse en cebo había sido una gran benefactora, estaba prendida en el anzuelo cuando pasó por allí un pez conocido en todo el río por su maldad. Los dos se miraron largo rato, luego se dirigieron al pescador. ¿Y usted? ¿Qué hace ahí arriba tan cómodo mientras aquí abajo ocurren eventos que comportan grandes decisiones morales y responsabilidades concretas de cara a la opinión pública? El pescador, por toda respuesta, retiró el sedal con todos los aparejos y se fue. Pues vaya, murmuró, se viene uno a pescar tan tranquilo y al final te lo convierten todo en política. Maravilloso, me encanta. Stefano Beni, muy muy qué recomendable, bueno. Contemporáneo justamente. Hay pocas traducciones al español, pero bueno, el italiano y el español son idiomas con una misma raíz, muy parecido. Así que hasta invito a que se pueda investigar un poco, claro. Ir algo se va a entender, te digo. No, ese texto que leíste es para darle un montón de profundidad, hay que volverlo a leer porque tiene un mensaje profundo, social, bueno, político. Bueno, lo voy a subir en la página. Dale, dale. En dale. Facebook, Zoquete Terrorista. Zoquete, recordamos que hace mención a la media corta, con S, con Q, Zoquete Terrorista. Y ahí lo subo esta semana ya para que bien. Lo puedan. Este libro dice La Última Lágrima. Sí, es por el tango, justamente, La Última Lágrima, y es una recopilación de cuentos. Es muy interesante la edición de este libro, porque lo edita Lenguas de Trapo, que es una editorial independiente de España de década del 80, del 90, junto con Editorial Grande, ¿sí? E hicieron una colección que se llama Las Otras Lenguas, que son justamente traducciones, primeras traducciones, de un montón de escritores y escritoras de otro idioma, que fueron traducidos al español. Así que de ahí vamos descubriendo a gente como Beni y a un montón de otros maravillosos. Hay una escritora árabe muy buena que sale en esta colección con una novela que se llama La Traductora, que también recomiendo. Realmente el trabajo que hicieron juntándose estas dos editoriales es muy bueno y buscando se puede conseguir, sí. Apasionante escucharte, Lisandro Murray, con tu editorial Zoquete Terrorista, porque amás los libros, amás también la poesía, amás los autores y bueno, le das una calidez cuando lees que realmente llega muy hondo. Bueno, te disfrutamos. Vamos a la música y luego seguimos con Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vengo cantando esta samba redoble libertario. Mataron al guerrillero Che comandante Guevara. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes, nos imponen militares para sojuzgar los pueblos, dictadores

de los pibes y el consumo, digamos, cómo atravesar este tipo de situaciones donde los jóvenes y las jóvenes tienen problemas de consumo y cómo abordar la vida en este marco, ¿no? De eso trata nuestra experiencia, de eso trata nuestro trabajo y es lo que se intenta hacer todos los días, ¿no? El trabajo que es realmente un trabajito de hormiga, ¿no? Cotidiano, porque no solo se abarca el tema de las adicciones, sino el tema, bien llamás vos, de consumos problemáticos, sino cómo sostener, cómo impulsar a esos jóvenes, ¿no? Que están realmente bajo esta cuestión del consumo. Habida cuenta de que es un problema que nosotros estamos viendo las consecuencias, digamos, que hay que atacar el sistema, ¿no? Que por qué llegan los chicos a esa instancia. Totalmente. Nosotros pensamos que lo que podemos hacer es acompañar colectivamente y comunitariamente a los jóvenes y a las jóvenes en la cuestión del consumo, básicamente, de cómo hacer para construir un proyecto de vida, una rutina diaria, una determinada cantidad de procesos de convivencia que se van dando, a partir de los cuales vamos construyendo la vida misma, digamos, ¿no? Vamos construyendo y van construyendo ellos. La idea es que las jóvenes y los jóvenes que participan de estos espacios comunitarios de abordaje del consumo problemático logren la mayor autonomía posible para poder tener una vida que sea lo más digna posible. Sabemos claramente que la cuestión del consumo atraviesa a la sociedad toda, a todos los sectores sociales, pero también sabemos que muchas veces a los pibes y a las pibas de los sectores populares que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad los afecta aún más, porque justamente son las condiciones de vida las que hacen que nosotros podamos consumir mejor, más o mejor, digamos, en determinado momento de nuestra vida. Y nosotros lo que hacemos es acompañar a los jóvenes de los sectores populares a través de estos espacios que hemos generado y que están en todo el país. Seguro, esto del acompañamiento, el sostenimiento, ¿no? Esto de que ellos puedan valorarse como personas, como seres humanos, su autoestima, la dignidad de la que vos hablás, pero también, por otro lado, ¿qué se está exigiendo al Estado? ¿Que garantice qué cosa? El Estado tiene una serie de programas que son para financiar algunos centros de día, como uh-huh. el Espacio Puentes, ¿sí? que están a través de la Cedronar, se financian diferentes lugares del país, espacios donde se trabaja el consumo problemático o las adicciones de acuerdo a la institución que lo aborde. Nosotros creemos que esos recursos, obviamente, en un contexto económico-político del país cada vez más complejo, más duro, sobre todo para todo el mundo, pero sobre todo para los y las de abajo, esos problemas se agudizan y nosotros lo que necesitamos son mayor cantidad de recursos y una serie de políticas, la instrumentación de una serie de políticas que puedan de alguna manera dar respuesta a este problema, que no es un problema que se resuelva mañana, ni pasado, ni la semana que viene. Es un problema que necesita ser abordado desde lo público, digamos, ¿no? Desde el Estado. Obviamente, sí, teniendo en cuenta a las organizaciones, a las instituciones, a los movimientos sociales que trabajan este tipo de problemática, pero con una línea política clara, bien dotada de recursos que permita que nosotros podamos acompañar la vida de los jóvenes y las jóvenes que tienen problemas de consumo, ¿no? Sí, seguramente, muy cierto lo que vos decís, Facundo. El tema es que por ahí, en anteriores entrevistas o teniendo por ahí encuentros con chicos que están pasando por esto del consumo problemático, vemos que a veces la única salida que tienen económica es el tema del transporte, ¿no? De ser también, ¿cómo se le dice? se le dice vulgarmente soldaditos, ¿no? Pero por ahí la única entrada económica que tienen es esa, ¿no? A la hora de que el gobierno tiene que tomar medidas políticas, el gobierno provincial estamos hablando, gobierno provincial, gobierno municipal y también nacional, de un bienestar social y económico para nuestros jóvenes, ¿no? Para que no puedan llegar a eso. Totalmente. Bueno, eso tiene que ver justamente con el hecho de tomar al problema del consumo problemático o al problema del narcotráfico y las drogas, sí. Que no es lo mismo, que no es lo mismo. No es lo mismo, es verdad. Que no es lo mismo tomarlo de manera aislada a los problemas más generales que tiene nuestra sociedad. Nuestra sociedad hoy está asistiendo, está viviendo una situación de crisis, de una situación de muy compleja, en la cual tenemos un gran retroceso en lo que son la cantidad de asalariados y asalariadas que hay en el país, tenemos cierre de fábricas, de comercios, distintas situaciones a nivel económico que complejizan la vida de todos y de todas, ¿no? Y bueno, los pibes y las pibas con problemas de consumo no están exentos de eso. Y muchas veces caen en el hecho de tener que hacerse de unos mangos laburando para lo que nosotros llamamos el negocio paraestatal del narcotráfico. El negocio paraestatal del narcotráfico no es lo mismo que los pibes que tienen problemas de consumo, digamos, son cuestiones completamente distintas. Nosotros lo que tenemos que generar acá desde los tres niveles del Estado son propuestas laborales concretas para los jóvenes que hoy por hoy no pueden construir un proyecto de vida a partir del trabajo. Nosotros tenemos que saber que las sociedades más avanzadas del mundo, digamos, se han construido en base al trabajo, a la posibilidad de poder ejercer ese derecho tan básico, indispensable para todos y todas. Así que esa es una de las cuestiones que hay que generar. Después que los pibes laburen vendiendo droga, es un problema de todos y de todas, y tiene que ver con la situación económica que está viviendo el país. Ese negocio, básicamente, y algunos otros más, como el de trata de personas y el negocio de las armas, son negocios que se incrementan permanentemente, que generan cada vez más utilidades, cada vez más ganancias para sus dueños. Y son los pibes y las pibas los que ponen los cuerpos para ese trabajo. Nosotros estamos obviamente en contra de que los pibes y las pibas trabajen en esto, pero queremos también que desde el Estado y desde los movimientos sociales y desde la sociedad toda se generen alternativas para que los pibes y las pibas puedan construir un proyecto de vida en base al trabajo, ¿no? Y no al trabajo, y que no esté vinculado justamente a este tipo de negocio, ¿no? Sin duda, y bueno, sabemos a ciencia cierta que los gobiernos también tienen ciertas complicidades con todo este tema, ¿no? Pero bueno, la lucha está, estamos de pie, estamos luchando, los movimientos sociales, la organización Causa, el Espacio Puentes, vamos entonces por una ley de emergencia por los consumos problemáticos, y creo que ya se hizo bastante visible el tema, ¿no? En marchas, en discursos, en comunicados, digamos, como que la cosa está bien a la vista y que ya no se puede esconder. Totalmente, totalmente. Sí, tenemos que seguir. Esto es una cuestión para de largo alcance, digamos. Tenemos que trabajar mucho, tenemos que seguir visibilizando este problema, pero siempre lo tenemos que pegar a la situación social, económica, política que está viviendo el país, la provincia y el municipio. O sea, esto no está despegado, tiene todo que ver. Tenemos que trabajar y militar y esforzarnos y movilizarnos para construir un mundo mejor, un país mejor, una ciudad mejor, una provincia mejor. Y eso se hace con un proyecto político que tenga a los pibes y a las pibas, sobre todo en los sectores populares, como protagonistas de las transformaciones. Y nada mejor para transformar la realidad que empezar transformando comunitariamente y colectivamente nuestra propia vida. Si tenemos problemas de consumo, los podemos abordar de manera colectiva a través de estos espacios que ya están generados,

¿Qué tal, Tato? Bueno, contanos un poco de esta actividad que se va a hacer el sábado y todo lo que están llevando adelante como vecinos autoconvocados por la vida. Bueno, mira, a raíz del laburo que se viene haciendo desde ya hace un buen tiempo, unos 2 o 3 años, con respecto a las fumigaciones, ¿no? El descontrol que había absoluto, se ha habido algunos avances, pero aún no hemos logrado modificar la ordenanza, que es la meta por ahí fundamental nuestra, es que es limitar al máximo posible las fumigaciones y darle a los vecinos herramientas para poder controlar un poco más este tipo de actividades que hoy en día la ordenanza actual no lo está garantizando. Y a raíz de eso, bueno, un grupo que se ha formado en el último tiempo, ¿no? Nosotros pertenecemos a Vecinos Autoconvocados, que como digo, ya tiene más de 3 años, pero un grupito de comerciantes, de vecinalistas, bastante interesante, una formación bastante interesante, que ha planteado recolectar un cuarto del padrón del pueblo, ¿no? Un cuarto del padrón de firma para obligar, podemos decir, obligar a la Comisión Comunal a tratar un nuevo proyecto de ordenanza. Amparándonos en lo que es la Ley Orgánica de Comunas, que dice que con un cuarto del padrón la Comisión Comunal tiene obligación de tratar el proyecto que presenten los vecinos. Entonces, bueno, nos largamos en esto que es juntar alrededor de 550 firmas, que sería ese cuarto del padrón, y en el contexto este va a haber una charla el próximo sábado 25, ahí en el pueblo, una charla bastante interesante. Venimos haciendo trabajo de concientización, como se dice, pero esta charla es más interesante porque muchos vecinos recién están descubriendo, podemos decir, esta gran problemática que tiene el pueblo, que tienen todos los pueblos de Santa Fe, ¿no? Pero bueno, hay vecinos que lo están descubriendo, por eso es interesante y es importante la convocatoria para el próximo sábado, ¿no? Sí, la lucha se viene llevando a cabo hace más o menos 2 o 3 años, como decís vos, y bueno, a todo esto, ¿cómo reacciona, digamos, la comuna, digamos, la comisión comunal, bueno, el gobierno comunal hoy por hoy? ¿Hay interés, hay búsqueda de diálogo o no? Mira, hoy en día el proyecto de ordenanza está presentado, ¿no? Ahora el próximo se va a presentar uno nuevo acompañado de este cuarto de padrón de firma con algunas pequeñas modificaciones, pero hay un proyecto ya presentado por la agrupación de vecinos autoconvocados de Andino que tiene un año ya dentro de lo que es la comisión, teniendo en cuenta que el gobierno en diciembre pasado cambió, ¿no? El gobierno comunal cambió y teníamos ciertas expectativas para ver qué pasaba con la actual comisión comunal. Sin embargo, la respuesta fue prácticamente la misma a la de la comisión anterior, ¿no? Una dilatación constante, un pateo para adelante, un siempre hay que esperar, un estamos trabajando pero esto es lento, una seguidilla de respuestas que no es nunca la respuesta definitiva de decir sí, no, si es no, ¿por qué? ¿Por qué no se quiere modificar la ordenanza? ¿Qué intereses hay? Sí hay intereses, nosotros eso no lo confirmamos, pero hasta nos pone en duda eso a la hora de tantas negativas y dilaciones a la hora de tratar la ordenanza. La verdad que, a ver, uno ya no pone más a esta altura, nosotros los que militamos desde siempre no tenemos esperanza en la clase política, en ningún sentido. Pero, o al menos yo personalmente. Pero bueno, cada vez que se renueva una esperanza, uno pone ahí una fichita y pensábamos que podía ser un trato más cordial, sin embargo venimos llevándonos como nos llevábamos con el gobierno anterior, ¿no? Con la comisión comunal anterior. en la última fumigación, que fue alrededor de hace un mes y medio aproximadamente, el presidente comunal prometió que en 15 días iba a llamar a una asamblea abierta, y aún estamos esperando, ¿no? Prometió 15 días y un mes y medio después todavía estamos esperando. Después de 5 notas de pedido de reunión, después de ese mismo proyecto de ordenanza presentado, bueno, un montón de cuestiones que se vienen trabajando con este grupo, con otros grupos, con ingenieros agrónomos en agroecología también, porque también hay ciertos sectores que quieren presentar una propuesta alternativa y ahí están también las propuestas alternativas, pero sin embargo no hay respuesta por parte de la Comus, aún no hay respuesta de ningún tipo. Bien. Evidente, sí. De que hay otros intereses. Totalmente. Realmente las grandes empresas, pero como venimos repitiendo a lo largo de todo este programa, es decir, están bañando a los vecinos con veneno y todo eso se esconde, todo eso pasa un poco desapercibido en lo que son los medios hegemónicos, porque justamente, sin duda, o sea, está bien, como decís vos, prueba no tenemos, Tato, pero es evidente de que hay otros intereses. Claro, ¿sabes qué pasa? Que a la hora de que la provincia, la ley provincial, le da la potestad a las comunas de poner cada límite, cada ordenanza sea particular en cada comuna en particular, hace que los presidentes comunales estén sujetos a intereses propios de cada pueblo, ¿no? Más allá de un interés provincial, que pueda haber una política nacional que también existe, hay cuestiones comunales que son características de cada pueblo. Ahí en Andino se da que no hay un productor que sea de ahí, no se está dando ni un solo puesto de trabajo en los 7 u 8 campos que hay en el pueblo, que rodean al pueblo. O sea que el pueblo no vive del campo. Pero sin duda que desde la comisión comunal hay intereses que uno desconoce, ¿no? Pero ya te digo, al estar sujeto, cada pueblo tiene su particularidad. Hay presidentes comunales que tienen campo y que tratan de desviar constantemente la mirada. No es el caso de Andino, ¿no? El presidente comunal no tiene campo. Pero hay presidentes comunales que tienen familiares con campo. Hay presidentes comunales que son amigos o que han trabajado, no, cada pueblo tiene su particularidad. Por eso es necesaria una ley provincial que determine directamente, que proteja la salud, ¿no? Este gobierno, entre comillas, socialista que tenemos a nivel provincial, por un lado nos vende la verdura orgánica en el mercado del patio y nos hace alguna feria, no sé cuánto, ahí en los silos Davis, pero después, cuando hay que poner las cosas sobre la mesa, en este tipo de cosas se hacen los tontos, ¿no? Porque realmente esto acá necesita una ley provincial. Lo mismo pasa con los senadores, con los diputados provinciales, ¿no? Nosotros seguimos de cerca lo que la campaña de Paren de Fumigar nos intenta llevar adelante con sus métodos, ¿no? Que a lo mejor no son los nuestros, pero con métodos válidos para modificar la ley provincial. Y sin embargo, los diputados y los senadores provinciales también la patean de todos los partidos, de todos los colores. Algunos miran, otros no miran, otros mienten, ¿no? Pero bueno, es un tema complejo y en el pueblo en particular es un tema que le estamos dando guerra desde hace ya unos años y aún no hemos tenido una respuesta satisfactoria, que ya te digo, es la modificación de la ordenanza y las herramientas necesarias para que los vecinos puedan controlar. Tato, recordanos entonces la actividad para este sábado, esta charla que va a haber en relación justamente a los agrotóxicos. Este sábado en Pueblo Andino, por supuesto, va a ser una charla que va a estar a cargo de la campaña Paren de Fumigarnos. Si bien nosotros no pertenecemos a la campaña, contamos con esta charla, va a estar Eduardo Rossi, un militante de campaña de Paren de Fumigarnos, ya reconocido a nivel nacional y es el impulsor de la prohibición del glifosato en Rosario, ¿no? Esa ley que salió y que ha servido para poner también el tema en debate. Él es quien la ha presentado, Eduardo Rossi, va a estar dando una charla y va a estar acompañado de Eduardo Romano, también de Campaña de Paren de Fumigarnos, que es un militante del Cordón Industrial, que hace años que está en este tema y sabe muchísimo sobre la cuestión de fumigación en los pueblos. Es a las 15 horas y la dirección es Ruta S26, es sobre la ruta, esquina Los Pinos. Si Norma ahí tiene la dirección bien, bien puntual, el que la dé, Norma, ¿me haces ese favor? Sí, sí, lo vamos a repetir ahora. Sí, sí, pero para el que para ahí no conoce el pueblo, es Ruta S26 y Los Pinos. Podríamos decir que justo la entrada del frigorífico La Rauri, no le vamos a hacer propaganda, claro, porque total acá no vamos a cobrar por la publicidad. Ahí pero, estamos. Tato, gracias por estar en el aire de Enredando las Mañanas en esto que es la Radio Popular Che Guevara. Y bueno, y ahí vamos a estar el sábado también acompañando y transmitiendo en vivo. Dale, mil gracias a ustedes. Yo siempre digo lo mismo para nosotros que somos vecinos comunes y corrientes y militantes de siempre, nos hace muy bien que haya medios como ustedes que en los que podamos confiar. Bueno, muchísimas gracias, Maximiliano, por estar en contacto con nosotros. Y bueno, vamos a reiterar la invitación para esta invitación que nos hace la Asamblea Andino por la Salud y la Vida. Va a ser este sábado a partir de las 3:30 de la tarde, allí en la ruta 26S, por colectora, la entrada al frigorífico La Rauli. Si usted viene por autopista, bueno, pasa el cementerio, esa es la en los pueblos, viste, que siempre se guían por esos lugares. La parada siguiente es la entrada al frigorífico La Rauli, así vamos a poner una bandera para que todo el mundo se entere que estamos luchando contra los agrotóxicos y contra las fumigaciones. Muy interesante esto que dice, que, o sea, están llenándole de veneno el pueblo y ni siquiera hay fuentes de trabajo, que muchas veces esa es la excusa en otros lugares de decir, bueno, no, acá está la curtiembre esta, que sí, nos da cáncer todo, pero bueno, vivimos de eso, nos está dando laburo. O sea, algo totalmente hasta absurdo si se mira, pero acá ni siquiera eso. Y hace 2 días atrás, quiero compartirlo con la audiencia, estaba el aparato este que se llama Mosquito fumigando litros y litros de agrotóxicos en la barranca del río Carcarañá, del lado del pueblo Aldao, que venía el viento para el lado de Andino. Y un matrimonio con su bebé estaban cerca, porque viven ahí cerca, y bueno, allá fuimos a interrumpir las fumigaciones. Parecemos una brigada, pero allá fuimos. Bueno, la policía de Andino acompañó, de Aldao, y se pudo parar al fumigador. Bueno, hubo discusiones, se torna una discusión muy violenta porque el que quiere fumigar quiere terminar las hectáreas como corresponde. Bueno, logramos pararla y ahora este martes se iba a hacer las denuncias pertinentes. Pero estamos así, en vilo permanentemente porque el veneno queda suspendido y se volatiliza y no queda en la tierra. Vuela por todo el sector, a donde hay bebés, donde hay niños, donde hay plantas, donde hay animales. Digamos, es la lucha constante y permanente. Entonces, como decíamos antes, uno se toma el expreso, llega hasta ahí, hasta Andino. En la bajada era, me dijiste, no, va, hasta Andino mismo el pueblo. Sí, antes de la entrada del pueblo. Próxima del cementerio. Sí. Bueno, invitamos a los pueblos alrededores, a gente de acá de Rosario que se pueda acercar este sábado a esta charla de la campaña Paren de Fumigar. Seguro, para intercambiar experiencias y seguir luchando y de pie. Así que bueno, llegamos al final, Luis. ¿Cuánto nos queda? Un minuto, nos tenemos que ir. Bueno, pasó volando, bueno, muy nutrido el programa de hoy. Ojalá que haya servido para todos los oyentes y las oyentes. A nosotras nos sirvió de mucho, ¿no? Las experiencias contadas, las entrevistas. Y es realmente una fiesta hacer esta comunicación con los oyentes y las oyentes. Esto es de hacer la comunicación que sea alternativa, popular, que sea una radio comunitaria, nos llena de placer, de alguna manera. ¿Y cómo se valora esto, vemos? Porque justamente a esta campaña del día sábado, de esta actividad, no la vas a ver en medios masivos de comunicación. No, seguro que no, a través de la Che Guevara. Así que yo, como decía Tato, vecinos comunes, es muy importante que se nos esté prestando atención y ahí valoramos lo que es la comunicación alternativa. Que, bueno, como decía hoy la compañera de Catamarca, también allá que se está dando con la lucha contra las mineras, que están llenando también de cianuro. Sigo sin entender, disculpe la radio audiencia que insista con esto, pero realmente nos están bañando de veneno en pos de un negocio. Yo no lo entiendo. Bueno, Un abrazo a todos. Le agradecemos a Luis Guzmán, nuestro operador, el que hace las comunicaciones, la verdad que un tipazo, un compañerazo. Y también a Lisandro Brusco, que está en su lugar de trabajo escuchándonos y apoyándonos. Y vos, Norma Jiménez, como siempre conduciendo, Enredando las Mañanas. Y Lisandro Murray, terrorista. Andrea, Cecilia, a todos los que están aquí apoyando nuestra tarea. Bueno, este noticiero que es de la Red Nacional de Medios Alternativos y hoy día martes desde la Radio Popular Che Guevara. Si sos de Rosario nos escuchás por el aire en el 103.1 MHz. Un abrazo. Salud y anarquía. Tuve que quemar.